Spotify. Radio Andalucía Información. Las 12 de la noche. Jazz a medianoche en Radio Andalucía Información. Con Javier Domínguez. That Miles Davis and Quincy Jones will be on the same stage playing together ever. So now I think it's time to bring the man, and I'm very, very proud to be able to call him my friend, my great friend, Mr. Quincy Jones! Quincy Jones! Merci. Merci, Claude. Well, anything can happen up here tonight, but I'd like to bring out now a man that If he never played another note, he doesn't have to, because he has led the way on the cutting edge for the last 50 years, and it's a dream to work with him tonight for the first time. My love, my brother, and one of my favorite musicians and idols, Miles Davis! We'd like to start off first by going all the way back to the birth of the cool. This is one of Gil Evans' first arrangements on Boplicity. Thank you. Boys Orchestra. It will be the first time tonight that Miles Davis and Quincy Jones will be on the same stage, playing together, ever. So now I think it's time to bring the man, and I'm very, very proud to be able to call him my friend, my great friend, Mr. Quincy Jones! Quincy Jones! Merci. Merci, Claude. Merci, Claude. Es la voz de Quincy Jones saludando a Claude Knobs. Y antes era la voz de Claude Knobs presentando a Quincy Jones y presentando a Miles Davis. Y bueno, pues este es el segundo día que dedico con emoción y con muchísimo gusto homenaje al gran Claude, que acaba de fallecer hace muy pocos días, muy pocas semanas, a causa de un accidente practicando el esquí alpino, el esquí nórdico, el alpino, no sé si era alpino o el nórdico, no sé muy bien la diferencia. Bueno, haciendo esquí se cayó y total, al final, como dijeron sus compañeros del equipo de Montreux, del festival, le dedicaron unas palabras muy lindas que dicen, como debe ser, has partido por sorpresa para recordarnos que en la vida, como en la música, cada atasco puede ser el último. Bueno, pues efectivamente para Claude fue el último atasco, pero yo creo que aquí venimos a romper un poco los atascos. Y para recordar su figura, para recordar su presencia, para recordar y hacerle un homenaje justísimo a un gran festival, a una gran referencia jazzística en Europa, de las grandes, grandes referencias jazzísticas en Europa, porque por Montreux, y además también desde la particular emoción de un exdirector de festival de jazz, como es mi caso, Modesto, sin duda, en comparación con el de Montreux, pero durante 25 años también fui director del Festival de Jazz de Málaga y sé o conozco un poco las entrañas y las dificultades de esas gestiones, de esa operativa. Y bueno, es también, para mí es algo también un poco especial, ¿no? Yo tuve, ya os digo, la suerte de conocer a Claude cuando estuve en Montreux, a mí fue un honor conocerle. Entonces no estaba abierto el Boulevard del Jazz, desgraciadamente. Como en tantos casos, no estaba abierto el Boulevard del Jazz y no sabía que a lo mejor su voz podía ser fundamental, como me ocurrió con tantos y tantos músicos, tantos y tantos maestros que conocí, a los que no pude robarle su mensaje, su voz y su recuerdo. Tantos y tantos, desde el gran Chet Baker o Dizzy Gillespie o Betty Carter o tantos y tantos, o Benny Carter, que también le conocí, pues eso, antes que se abriera el Boulevard del Jazz en el 91. Pero bueno, no os voy a contar historias, no estoy para contaros historias, estamos para disfrutar del jazz, para disfrutar de la música en esta edición de madrugada de domingo a lunes ya. Estás en el Boulevard del Jazz. Estás en RAI, Radio Andalucía Información. Y yo estoy muy feliz de saber que estás aquí, que estás conmigo, de saber que está usted aquí y que me acompaña y yo le acompaño. Y en este equilibrio, en este desequilibrio, como usted quiera, no como tú quieras, nos encontramos con la sorpresa de la música y del jazz los fines de semana aquí en RAI. Esta noche, este fin de semana especial dedicado al recuerdo de Claude Knobs, también con el pesar, por supuesto, a los que ya en su día dedicaré especialmente, traernos su figura al Boulevard, el recuerdo, por supuesto, de la triste pérdida de un gran amigo y de un gran hombre del jazz como es Raúl Mao, creador de Cuadernos de Jazz, o la presencia, en este caso, en la Casa de los Espíritus, de un gran trompetista como es Don Albert, que son las dos últimas. Bueno, y también tengo que recordar también la de... No sé si he hecho referencia a ello. Bueno, ahora lo recordaré. Vamos a seguir escuchando la música, vamos a seguir disfrutando con el jazz, vamos a seguir disfrutando con los conciertos en Montreux. Ese es el epígrafe, esa es la definición. Lo que estamos sintiendo, lo que estamos oyendo, lo que estamos escuchando, yo digo sintiendo porque es para mí el verbo que aplico siempre, sentir, lo que estamos sintiendo, lo que vamos a sentir, siempre se realizó, siempre se grabó en el Festival de Jazz de Montreux. Keith Jarrett, Gary Peacock, Jacques Dejeunet, the trio. Hi, this is Jack DeJohnette, and you're listening to Boulevard of Jazz. Thank you. Thank you. trae muchos recuerdos este tema. Como sabéis, fue la calle, la primera calle en la que viví, la calle del Delfín Verde, en Green Dolphin Street. Y es el trío de Keith Jarrett con Gary Peacock y Jack DeJohnette. Están en directo en Montreux, ciudad a la que estamos dedicando de manera subsidiaria los programas, porque el director del festival, el gran director del festival, el siempre eterno y fantástico director del Festival de Jazz de Montreux, Claude Knobs, se ha venido a vivir a la Casa de los Espíritus del Boulevard del Jazz, que es una manera cursi de decir que se ha muerto. Pero es un territorio, ya sabéis, a mí me encantan los territorios virtuales. La Casa de los Espíritus es un territorio virtual, como aquella calle del Delfín Verde, o como aquel kiosco de Tante Clotilde, como aquella estrella que surgió en el cielo del Boulevard, que era la estrella entre las estrellas, Stella Basterlight, la que más se veía de todas, la más brillante de todas, la estrella más brillante entre todas las estrellas del Boulevard del Jazz. Y tantos territorios, y la placeta de John Coltrane, y el pasaje de Beams, y tantos lugares. Y bueno, pues Keith Jarrett, Gary Peacock y Jack DeJohnette, del trío, como lo presentó justamente el propio Claude, el trío, en directo en el Festival de Jazz de Montreux, en este caso aquí, en nuestro Boulevard del Jazz en RAI, en Radio Andalucía Información. Radio Andalucía Información. La una de la madrugada. El Boulevard del Jazz. Con Javier Domínguez. A modo estrictamente informativo, os recordaré que fue justo en 1967 cuando se inauguró el Festival Internacional de Jazz de Montreux, 1967, y se inauguró con un cartel curioso. Estaba Charles Lloyd, que es amigo del Boulevard del Jazz, como ya veis. Estaba Jacques Dejonet, que nos acaba de saludar hace un ratillo. Y estaba un jovencísimo Keith Jarrett, este pianista al que conocéis, este pianista al que mi gran amigo, mi enorme, mi inmenso amigo, Chema García Martínez, crítico del diario El País, entrevistamos desde este estudio con motivo de la presentación del doble álbum Río de Keith Jarrett. Una larga entrevista, una entrevista fantástica que después se publicó en el diario El País. Esa entrevista se grabó justo aquí, en el Boulevard del Jazz. Pues bien, era un jovencísimo Keith Jarrett quien inauguró el Festival de Jazz, el primer Festival Internacional de Jazz de Montreux, cuando las aspiraciones eran, pues eso, ser solo un festival de jazz. Después se ha convertido en una especie de lugar para todo el mundo. Todo el mundo acude, todo el mundo ha acudido. Los más grandes músicos de todos los tipos, de todas las tendencias, han estado en el Festival de Jazz de Montreux. Absolutamente casi todos. Por recordaros, pues por ejemplo, nuestro camarón de la isla estuvo también en el Festival de Jazz de Montreux, al igual que, pues bueno, Franz Zappa, o os voy a citar muchísimos, no os voy a citar a todos porque sería una lista interminable, o Deep Purple, entre otros, o Pink Floyd, entre otros. Seguimos con nuestras claves, seguimos con nuestras historias. Conciertos grabados en Montreux que están puestos aquí esta noche para ti y para usted en nuestro Boulevard del Jazz en RAI, en Radio Andalucía Información. Y no olvides que estamos siempre a disposición en cualquier momento, a cualquier hora, en nuestra... Ahora te lo cuento, ahora después te lo cuento. Vamos a seguir sintiendo música. Thank you. Okay. This is Ray Brown. The program is Boulevard of Jazz, and I'm very happy to be here this time, and I hope that your listeners will support this music. Thank you. Thank you. Hi there, I'm Mo Jackson, and you're listening to Boulevard of Jazz. Okay. This is Ray Brown. The program is Boulevard of Jazz, and I'm very happy to be here this time, and I hope that your listeners will support this music. En Radio Andalucía Información, RAI, El Boulevard del Jazz, con Javier Domínguez. Lo mejor no es estar conmigo, lo mejor es estar con estas voces y sobre todo con estos músicos y con estas músicas, aquí, en RAI, en Radio Andalucía Información. Y ahora te cuento, sí, ahora sí, porque es que yo, brevísimamente, me tenéis siempre a vuestra disposición en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier sitio, en el podcast de la web de Canal Sur, que es www.canalsur.es. Ahí os podéis meter, ahí buscáis Radio a la Carta, Radio a la Carta, y en el podcast del Boulevard del Jazz, en Radio a la Carta, aparece una relación de nombres de programas por orden alfabético, y en la B de Boulevard me encontráis. En cualquier momento, a cualquier hora, cuando queráis. Claro, joder, díselo a esa mujer que siempre tiene problemas por decir, es que fue muy tarde el programa y tal. Ya no es tarde, nunca es tarde si el programa es bueno. Y el programa es bueno, porque la música es buena. No porque yo sea bueno, yo no soy ni bueno ni malo. Pero la música es muy buena, porque el jazz es muy bueno y además tiene propiedades terapéuticas de todo tipo. Bueno, recordando a Clove Knows, que es ese gran director del Festival de Jazz de Montreux, que se nos acaba de venir a vivir a la Casa de los Espíritus del Boulevard de Jazz. Y todas estas músicas, todos estos conciertos se celebraron justo allí, en Montreux, en el Festival de Jazz de Montreux, justo muy cerca, al lado del lago Lehmann, en Suiza. Es un sitio precioso. Y aparte, bueno, pues siempre hay música, siempre hay jazz, como ocurre en Donosti, como ocurre en Vitoria-Gasteiz, como ocurre en Almuñécar, como ocurre en Granada, como ocurre en Cádiz, como ocurre en muchos sitios, en Málaga también, como ocurre en muchos lugares, en Almería, como ocurre en tantos y tantos, en San Javier, Madrid, en los clubes, en fin, en muchos lugares. Pero por recordar básicamente los festivales, el gran festival de jazz de Montreux, que es la referencia a la que me he dedicado este fin de semana en este modesto y sencillo homenaje al gran maestro de ceremonias, a Clove Knows. Thank you. Oh, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby you so much. Thank you. Oh, El Boulevard del Jazz con Javier Domínguez. Chops. Maintenant, on va changer l'esprit. Espíritu de Dizzy, ese I Night in Tunisia, el espíritu de Ella Fitzgerald, a la que pudimos sentir antes, la maestra, esta es discípula, esta es Didi Bridgewater, también en directo en Montreux. Y con ella te digo que ha sido un placer estar aquí este fin de semana con tu compañía, con su compañía y la presencia del jazz en Montreux. En nuestro Boulevard del Jazz en RAI, Radio Andalucía Información. Me acompañó como siempre en el control, en la producción y al micrófono su amigo Javier Domínguez, que le desea que pase una muy buena noche, que tenga un buen día, que tenga una muy feliz semana. Y el próximo sábado por la noche, cuando ya sea domingo, madrugada de sábado a domingo, justo en la medianoche, nos encontramos otra vez aquí. En la edición estuvo Silvio Jiménez. Y ahí lo mejor, ahí delante ustedes, lo mejor, ahí delante tú, aquí, juntos. Muchísimas gracias por ello y hasta entonces, hasta el próximo fin de semana, con otras historias, con otras músicas, pero siempre con la gran calidad del jazz, con la vida del jazz, con el sentimiento de la música más viva, viva, vive, vivo, bebop, bebop, bebop. Salpina. Bye bye. Generations from Coltrane. Let it go.